Pasamos al punto número 5, acuerdo que proceda a los efectos de asumir directa y transitoria por parte del Ayuntamiento de Yaiza de determinados fines atribuidos a la mancomunidad del taxi. Leemos el acta. Conocido por los concejales presentes, la certificación remitida por la mancomunidad de municipios a los efectos de que los ayuntamientos asuman directa y transitoriamente de determinados fines atribuidos a la mancomunidad del taxi, la misma es aprobada por 3 votos a favor de las concejales Upi y Pil y 2 abstenciones de los concejales Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Bueno, tal y como hablamos en la comisión, aquí de lo que se trata es de que el Ayuntamiento de Yaiza rescate o asuma de forma directa ciertas competencias que en materia del taxi estaban delegadas en la mancomunidad. Esta mancomunidad parece que lleva unos años con un funcionamiento no todo lo ágil que el sector necesita para poder trabajar, y en tanto en cuanto se reestructura y comienza a funcionar debidamente, pues los ayuntamientos hemos decidido recuperar las competencias para hacer más ágil ciertos trámites que el sector necesita para trabajar correctamente. Tiene la palabra San Borondón. Sí. La duda que tengo yo es que si vamos a recuperar ciertas competencias o todas las competencias a día de hoy. Están en el expediente, no las competencias que se rescatan. Vale, son ciertas, entonces no son todas las competencias. O sea, entendemos. ¿Usted ha leído la propuesta? Sí, pero pues, yo quiero saber si son todas o son ciertas. Es que la propuesta están, entonces... Pero si quiere, se la leo entera. Es que yo no sé cuáles son todas las competencias que tiene la mancomunidad, entonces no sé si... Es que yo tampoco las recuerdo, no me podrá usted exigir que yo recuerde todas las competencias, están en los estatutos, de la mancomunidad. Es decir, aquí usted tiene la propuesta y el primero, autorizar a los ayuntamientos a que formen parte de la mancomunidad. Por ejemplo, aquí tiene autorización para la transmisión de licencias de autotaxi, apartado C. La autorización para sustituir los vehículos adscritos a licencias concedidas, apartado H. La caducidad y renovación de las licencias concedidas, así como la aplicación del régimen disciplinario establecido en el reglamento regulador del servicio, apartado J. Aquí lo tiene, vamos, yo pensé que estaba muy, muy claro. Primero, asumir de forma temporal y transitoria los siguientes fines comprendidos en el artículo 4.2 de los estatutos como propios de la mancomunidad. La autorización para la transmisión de licencias de autotaxis, apartado C. La autorización para sustituir los vehículos adscritos a las licencias concedidas, apartado H. La caducidad y revocación de las licencias concedidas, así como la aplicación del régimen disciplinario establecido en el Reglamento Nacional Regulador de los Servicios, apartado J. Entonces, son estas las que vamos a recuperar. Entonces, son algunas, no son todas. Si usted las quiere conocer, lo invito a que usted estudie el Estatuto de la Mancomunidad, que ahí también vienen explicadas de forma clara. Yo más bien lo decía porque en otros plenos pasados ya hemos traído también a pleno rescatar ciertas competencias del taxi para cambio de vehículo, creo que fue, o algo así. Entonces, yo en ese mismo pleno yo dije claramente que y expuse y propuse de que sabemos y somos conscientes de que la mancomunidad está inoperativa, es decir, no ejerce ninguna función, no nos da ninguna solución a los taxistas de nuestro municipio cuando tiene cierto problema. Entonces, yo creo que para no estar cada 2 por 3 que surja cierto problema con los taxis, trayendo al pleno una moción para asumir ciertas competencias, yo creo que hasta que se resuelva, como usted bien dice, que la mancomunidad esté operativa y esté en funcionamiento, yo creo que lo ideal y lo que sigo proponiendo a día de hoy es asumir todas las competencias para nosotros poder darle un mejor servicio y una mejor atención a todos los taxis de nuestro municipio. Yo entiendo que eso sería, es mi, la opinión de San Borondón, que sería la mejor. También, no sé, aquí, al hablar yo con el sector, me dicen que no sé si el Ayuntamiento de Yaiza tiene deudas todavía con la mancomunidad. No sé si me puede averiguar, decir si es cierto. Mire, o no. Mire, somos de los ayuntamientos que menos debíamos y de los más que estamos al día. Los ayuntamientos que más deben son los que más tienen, como puede ser Arrecife, como puede ser Tías, no sé cómo estará a día de hoy porque creo que Tías estaba muy por encima de nosotros, San Bartolomé. Es decir, Yaiza, le puedo recordar la cifra aproximada que le debíamos en la legislatura pasada, que era en torno a unos 4.000 euros, de los que nos hemos puesto al día. Es decir, que si algún ayuntamiento ha cumplido, ha sido el de Yais. Con una deuda que venía de los años... porque se prescribió un montón. Pero los ayuntamientos que más debían eran lo que les acabo de decir. O sea, principalmente los que más tenían. Decir, éramos Tinajo, Aría y Yaiza los menos que debían. Que Yaiza no tiene ninguna deuda con la mancomunidad. A día de hoy no sé si quedará algún pago pendiente, pero vamos, que nos hemos puesto al día, sí. Con más pero motivo, el resto de los ayuntamientos sigue debiendo, no han pagado nada, cero. Con más motivo, reitero, de que yo creo que el acuerdo sería lo más conveniente, todas las competencias, para dar esa mejor gestión al sector de taxi en nuestro municipio, y ahí estaríamos totalmente de acuerdo. En este caso estaremos una abstención. Perfecto. ¿Ganemos, Lanzarote? Bueno, pues viendo todas las... como describen, votaremos a favor para poder asumir directa y transitoria por parte del ayuntamiento. O sea, queremos recalcar la parte transitoria, no es definitiva, ¿no? No. Vale, no, pues no, no, ahí, no, no. Hasta que se regularice la mancomunidad. Claro, vamos a ver, yo creo que el mecanismo mejor para una buena gestión del taxi a nivel insular es la mancomunidad, sin duda. Sin duda, yo creo que ahí coincidimos todos. De ahí el que estemos, digamos, rescatando aquellas competencias que el sector necesita para el desarrollo de su vida laboral diaria. O sea, el esfuerzo se está haciendo en reactivarla. Y eso, desde luego, no se logra vaciándola de contenido. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Pues nada, votaremos a favor. ¿Coalición Canaria? Bueno, nuestro grupo pues piensa indudablemente de que quitarle las competencias a la mancomunidad, en este caso, pues por la problemática que hay, es necesaria, pero somos partidarios de que la mancomunidad se resuelva, que los diferentes grupos políticos de los 7 ayuntamientos, que los hay de todas las formaciones políticas, aquí no hay ni que atacar ni defender a ninguno, por decirlo de alguna manera, se pongan las pilas, solucionen el problema, que se pongan todo el mundo al día y que se vuelva a la normalidad en esa mancomunidad, que yo creo que en su día hizo un buen trabajo y se debe retomar la misma senda de nuevo. No obstante, en este punto nosotros pues nos vamos a abstener. Muy bien, pues entonces pasamos a votación. Votos a favor. Grupo de Gobierno y Ganemos Lanzarote. Abstenciones. Coalición Canaria y San Borondón.